Yeah. Yo llego, se habla de money. Todos los míos están en el bando escapando de la poli. Ahora dicen que mi grupo está caro, pregúntenle a Sony. Y todo el dinero que estoy haciendo va para mi homie. Wow, quieren mi flow, quieren venir a mi zona. Y si no tuvieron en las malas, no vengan ahora. Que los míos coman, en esta familia no se traiciona. Y sin diploma, salimos del barrio como Maradona. Yo te disparo, yo no estoy cuerdo. Sobre los ritmos soy un enfermo. Si nadie entiende todo lo que siento. Si nos criamos en el infierno. Y tú me quieres hablar de lealtad. Y tú me quieres hablar de humildad. Esta mierda si crees alza. Pa' que se escucha, no te atrasa. Soy un vampiro, pa' casi kilos. Cuatro zafiros, pa' mi bambino. Es un asesino lirical. Yo solo pienso en duplicar. De la calle internacional a la que trabajamos sin hablar. Nosotros nunca seremos igual. Lo tuyo es mentira, lo mío es real. Yeah. Ahora se pega todo lo que canto, ya yo me voy a morir con el bando. Con mi familia estamos armando, los estoy cuidando, estamos coronando. Yo llego, se habla de money. Todos los míos están en el bando, escapando de la poli. Ahora dicen que mi grupo está caro, pregúntenle a Sony. Y todo el dinero que estoy haciendo va para mis homies. Para mis homies. Yo llego, se habla de money. Todos los míos están en el bando, escapando de la poli. Ahora dicen que mi grupo está caro, pregúntenle a Sony. Y todo el dinero que estoy haciendo va para mis homies. Wow. Pa' llegar hasta acá tuve que camellar porque todo estaba perdido. Y me puse a escribir para luego escupir todo lo que ya había vivido. Fue con la MDB que vendí que robé antes de ir a tocar en vivo. Arreglé con el juez hasta el próximo mes que me pida más efectivo. Arreglamos de buena manera que llegue la plata a mi cuenta de afuera. Que acá somos de buena madera, por eso nos cuida la gente bardera. Mi viejito que arriba me espera, sabe que estoy haciendo su escuela. Y Bardero le muestra a los barrios del mundo los colores de esta bandera. No teníamos plata ni miedo, del barrio a la cima como Diego. Si me llama en la calle le llego, hace rato que quiero jugar este juego. Ahora estoy con mi grupo mirando la vida de arriba de un 0KM. Ahora no me preocupa el impuesto que pago por toda la suma de bienes. Tengo letras que las hizo el mero mero, pero esta es de Lucas Jiménez. Menos mal que Bardero le canta a la calle, esto no es música para nene. Yo llego, se habla de money. Todos los míos están en el bando escapando de la poli. Ahora dicen que mi grupo está caro, pregúntele a Sony. Y todo el dinero que estoy haciendo va para mi homie. Para mi homie. Yo llego, se habla de money. Todos los míos están en el bando escapando de la poli. Ahora dicen que mi grupo está caro, pregúntele a Sony. Y todo el dinero que estoy haciendo va para mi homie. Whoa.